Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas fueron las misiones que tanto Alemania como la Unión Soviética encargaron a sus seguidores para alzarse con el poder absoluto de Europa, desde asesinatos a sangre fría hasta la organización de batallas campales para demostrar que sus gobiernos correspondientes eran invencibles. Sin embargo, entre las estratagemas empleadas por la URSS habría que destacar una operación sanguinaria donde perdieron la vida más de 22.000 militares polacos. Estamos hablando de la llamada Masacre de Katyn. Y nos preguntamos, ¿qué sucesos motivaron dichos crímenes? ¿Qué es lo que realmente ocurrió durante la primavera de 1940? ¿Es cierto que fueron los nazis los que encontraron las tumbas masivas? ¿Por qué la Unión Soviética negó su implicación en el caso? ¿Quién dio las órdenes de ejecutar a estos prisioneros? Pues bien, para ayudarnos a desvelar estas y otras incógnitas sobre la matanza de Katyn nos acompaña Chema Ferrer, periodista, escritor y experto en historia, autor del libro Historias secretas de la Segunda Guerra Mundial de la editorial Estiria. Chema Ferrer, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos. Bienvenido, Chema, y felicidades por tu magnífica obra. Gracias. Como decíamos durante la introducción, la matanza de Katyn fue negada durante casi medio siglo por la Unión Soviética. Y no obstante, antes de conocer todos estos detalles, Chema, ¿nos podrías poner en antecedentes en qué situación política y militar se encontraba Europa en aquellos momentos? Hablamos del año 1939 y en este caso del país de Polonia. Sí, bueno, la guerra se inicia a finales del verano de ese año 1939. Y se inicia precisamente con la invasión de la Alemania nazi sobre Polonia, ¿no? Al poco tiempo la Unión Soviética colabora en esa invasión y el país queda dividido en dos. Y bueno, a partir de ese momento es donde se va estructurando lo que sería en los próximos años, lo que luego se denominaría la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Conflicto bélico más importante en la historia de la humanidad. ¿Y qué es lo que ocurrió en aquel fatídico otoño de 1939? Bien, lo que está claro es que por la parte, digamos, que de Polonia que quedó bajo control de la Unión Soviética, pues tanto su ejército, que había caído cautivo, como un número importante de altos funcionarios y mentes más abiertas, ¿no? Profesores de universidad e intelectuales, fueron capturados y hechos ingresar en una serie de campos de concentración, privándoles de todo tipo de libertad sin haber una causa determinada. Ahí es donde se empieza a gestar, ¿no?, el inicio de lo que luego sería la tragedia de Katyn. ¿En qué condiciones les mantuvieron en esos campos de concentración? Bueno, en aquellos momentos la Unión Soviética tenía serios problemas para alimentar a su pueblo en términos generales y estaba inmersa en una serie de conflictos bélicos, por ejemplo con Finlandia, que le iba bastante mal, y en los meses sucesivos con la invasión, estamos hablando ya en 1940, con la invasión sobre los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Al final todo lo que se transforma es un problema de un exceso de cautivos de guerra, y la solución que en ese momento pues plantea Beria, el gran dirigente de la NKVD soviética, digamos, los servicios secretos, ¿no?, de policía política interiores, pues es suprimir a los polacos, ¿no?, quitarles la vida. Asimismo, Chema, me gustaría dar datos sobre lo ocurrido hasta el momento, y es que durante aquellos meses 43.000 prisioneros llegados de la Polonia ocupada por la Alemania fueron entregados a los nazis de vuelta. Otros 25.000 suboficiales y soldados fueron obligados a marchar a los Cárpatos como batallones de trabajos forzosos para construir carreteras en las montañas, y 11.000 acabaron en las minas de Ucrania. Estamos parafraseando parte del libro de Chema Ferrer, Historias secretas de la Segunda Guerra Mundial, o sea que si queréis sacar información, desde luego ahí está toda, ¿no? A este respecto, Chema, ¿realmente la Unión Soviética estaba cumpliendo los convenios internacionales a los que tenía derecho cualquier prisionero? Bueno, la Unión Soviética lo que hizo fue el convenio que había hasta ese momento de la Sociedad de Naciones para respetar los derechos de los cautivos de guerra y otro tipo de personas también apresadas bajo estas condiciones, pues lo que fue crear su propio cuerpo legislativo que nada tenía que ver con lo que sucedía o lo que aplicaban otros países. esos datos que apuntabas hace un momento, Pedro, son, digamos, los que se pudieron librar a priori, ¿no? Yendo a, pues, a campos de trabajo o siendo devueltos o puestos en manos de la Alemania nazi, ¿no? Los otros, los que quedaron, los que no tuvieron esa, entre comillas, suerte, fueron los que finalmente sufrieron, pues, la causa final para ellos, que sería la muerte. ¿Qué es lo que llevó a Stalin, por ejemplo, a permitir esta matanza de prisioneros polacos? ¿Tú crees que la venganza tuvo mucho que ver aquí o más bien un intento de eximirse de toda responsabilidad? Absolutamente todo radica en la función que Polonia ha tenido en la historia. Polonia, todos recordamos que es un país católico, es un país que siempre se ha situado, digamos, en el límite de lo que podía ser Occidente, enfrentado siempre a Asia, y ha sufrido todos los avatares de cualquier tipo de invasiones asiáticas sobre Europa. Siempre fue, entre comillas, también el escudo o defensa de lo que era la civilización de Occidente contra todo lo que podía venir de allá. Y así sucedió después de la Primera Guerra Mundial, perdón, cuando el triunfo de los soviets en la Unión Soviética, en 1920, Polonia volvió a hacer de escudo en Europa, impidiendo que el Ejército Rojo, las tropas soviéticas, pues instauraran en Polonia un Estado soviético al uso, ¿no? Esto, Stalin y Brusilov, miembros principales del Politburó, y Stalin como presidente de la Unión Soviética, fue algo que no perdonaron nunca, y que, llegado el momento, pues cumplieron la venganza sobre aquellos militares. Estamos hablando de 22.000 militares asesinados por, yo creo que por a manos de no solamente de Blokhin, este asesino implicado, el verdugo favorito de Stalin, vamos, de alguna manera. Sí. ¿Cómo los asesinaron? ¿Fueron fusilados? Bueno, sí, previamente, en los años precedentes, para recalcar un poco esta idea, Stalin ya se había hecho cargo de eliminar a 70.000 personas relacionadas con Polonia de alguna manera, bien por cuestiones de sangre, bien por cuestiones de otros tiempos en los que Polonia, pues sus fronteras abarcaban partes de lo que era la Unión Soviética. Pero sí que es cierto que, llegado ese momento, Stalin nombró a su verdugo favorito, Blokhin, que, bueno, se encargaban de hacer pasar de una habitación a otra a todos los presos y bueno, con un tiro en la nuca, ir eliminándolos uno a uno, ¿no? Este se pertrechaba de manera que su uniforme siempre quedara inmaculado, ¿no?, utilizando un delantal que se hizo famoso con posterioridad. Es curioso, los comunistas que llamaban a sus compañeros camaradas, ¿verdad? Sí, así es. Y eran más malos y más asesinos que la otra fracción, la oposición total y radical, ¿no? ¿Qué vamos a hacer que no vayamos a recordar esos años de historia que también hemos vivido en España, ¿no? No, desde luego. Quiero decir, los totalitarismos siempre han tenido este tipo de hechos, por una parte y por otra, ¿no? Y de alguna manera o de otra, ¿no? Y esto es lo que genera, pues, la falta de libertades o la sustitución de unas ideas por lo que es la libertad auténtica y real, ¿no?, del ser humano. Y, bueno, todo esto no se supo o no se llevó o no se trajo o no vio la luz a la verdad hasta la 1988, gracias, pues, bueno, a lo que fue la perestroika y la glasnost impuesta por Gorbachev, que fue la que hizo que al final la Unión Soviética, en esos momentos ya casi extinta, reconociera que los asesinatos de Katyn fueron obra de su gobierno, ¿no?, en aquella época. 60 años han tenido que pasar para reconocer esa matanza de 22.000 soldados. Es tremendo, polacos. Chema Ferrer, vamos a seguir leyendo tu libro, que desde luego no tiene parangón, y más cuando hablamos de esta Segunda Guerra Mundial. Mil gracias, felicidades de nuevo por Historias Secretas de la Segunda Guerra Mundial, y cuenta con nosotros para lo que gustes. Gracias, Pedro, y buenas noches a todos. Muy buenas noches. Vamos a recordar el título de la obra de Chema Ferrer, periodista y escritor, experto en esta historia antigua, historia muy reciente, casi contemporánea, pero que ya nos la tenemos que dejar pasar como una historia que no tendríamos que volver a repetirla, pero sí conocerla. Historias secretas de la Segunda Guerra Mundial.